se hizo una prueba con radiotelescopios y este cuerpo no emite ondas de radio. Entonces, pues los defensores de que esa es una nave extraterrestre podían decir que fue que ya esa nave ya no está emitiendo ondas de radio, que está dañada. Pero entonces da la casualidad que se dañó cuando estuvo cerca de la Tierra. Pero lo que sí sería cierto entonces es que es un asteroide tremendamente inusual. En el sentido de que, bueno, proviene de una zona posiblemente muy, muy lejana del espacio, por eso ese tipo de anomalías. Y entonces, lo que hacen ustedes ahí, los científicos, es intentar comprender algo que en principio sí sería, al menos, sí sería nuevo dentro de lo que habían observado ustedes hasta ahora. ¿Sería correcta mi observación o no? Hable usted. Lo que pasa es lo siguiente, cuando la excentricidad es mayor que uno de un cuerpo, eso indica que tiene una órbita hiperbólica. Y órbitas hiperbólicas se conocen únicamente de dos cuerpos. Eso indica que ese cuerpo no pertenece al sistema solar. Pudo haber venido de otro sistema solar, no sabemos de cuál, porque los datos que se tienen son muy pocos. Pero hay algunas teorías en las revistas científicas que se oponen al estudio o al análisis que hacen, que es una nave extraterrestre. Eso está en discusión todavía. Lastimosamente, ese cuerpo en este momento está muy lejos de la Tierra. Ya no creo que se lo pueda estudiar fácilmente. Y precisamente cuando se lo descubrió, al mes y medio estuve en un congreso en Estados Unidos. Me metí a todas las discusiones sobre el asteroide y ninguna de ellas habló de que la explicación era de una nave extraterrestre, ¿no? Muy bien, señores. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Astronomía Caracol, que viene el informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Regresa Noche de Misterio. www.samba.co, la casa de apuestas deportivas y casino online más divertida de Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 11:08 p.m. A esta hora hay un ganador con Samba. Soy el Tino Asprilla y te invito a que vos también entres a samba.co, apostés y ganés. Hay muchas formas de ganar. Si no ganas, es porque no te dan ganas. Autoriza Coljuegos. Última hora, Caracol Radio. 11:09 p.m. En el transcurso del día, más de 500.000 vehículos han ingresado a la capital del país. ¿Cómo avanza el plan retorno por las principales vías de Bogotá y Cundinamarca? Claudia Camila Vargas. Linda, buenas noches. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, a esta hora los 9 corredores de acceso a la ciudad, como la autopista Norte, la calle 13 y la vía a la Calera, registran un flujo alto de vehículos con una velocidad promedio de 23 kilómetros por hora. Por otro lado, la policía activó el contraflujo por la calzada Bogotá-Girardot desde el kilómetro 36 en la Nariz del Diablo hasta el sector de Boquerón en el kilómetro 42 para facilitar la movilidad de quienes viajan hacia la capital del país. Además, el consorcio 40 Express dio apertura al túnel Sumapaz, que había sido cerrado por una novedad al interior de la estructura. Linda y oyentes, recuerden que mañana se aplicará el pico y placa regional para entrar a Bogotá, así como el reversible por la carrera séptima. 11:10 p.m. y una avalancha sorprendió a turistas que se encontraban en La Salvajina, en el municipio de Suárez, Cauca. ¿Cuál es el balance, Carlos Cerón? La comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, sargento Roxana Montoya, descartó personas desaparecidas o heridas, pero señaló que hay pérdidas materiales de consideración. La creciente de una quebrada que llama Piedra Imán, que pasa cerca del Hotel Salvajina Natural Hotel, el cual hizo una avalancha y puso en riesgo a unas personas, pues, que estaban en el hotel, a las mismas personas del hotel. Turistas que se encontraban en un hotel ubicado en esa zona vivieron momentos de pánico y fueron evacuados. A esta hora las autoridades continúan evaluando la emergencia. 11 de la noche, 11 minutos. El sector hotelero en Barranquilla reportó una ocupación superior al 40% en la ciudad durante Semana Santa. Efraín Hernández. Los turistas que llegaron a la ciudad hicieron reservas de habitaciones hasta por 3 y 4 días, según indicó Cotelco Atlántico, lo que también genera un impacto en otros servicios como gastronomía, transporte y comercio. Según Mario Mubdi, presidente de la Junta de Cotelco Atlántico, la ciudad alcanzó la cifra del 45% de ocupación hotelera, cifra que es positiva, puesto que en años anteriores, para Semana Santa, la ocupación hotelera no superaba el 40%. Hay que reconocer que la gente viene a la costa en carro, y Barranquilla es una de las ciudades que tienen una tarifa muy baja en esta época para la promoción, que la gente llegue, se quede unas noches, algunos vienen por toda la Semana Santa. Según el tránsito del Atlántico, durante esta semana se esperaba que se movilizaran cerca de 130 mil vehículos en las principales vías y en el aeropuerto Ernesto Cortizos más de 70 mil pasajeros. En el mundo, el presidente peruano Pedro Castillo anunció que su gobierno evalúa medidas drásticas como la aplicación de la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, tal como ya se realiza en otros países del mundo. Y volviendo a nuestro país, la policía incautó 19 especies silvestres y 129 artesanías elaboradas con fauna marina en las playas de Cartagena. Las autoridades invitaron a los turistas a no comprar este tipo de productos. Sebastián Bozo. Según la policía, las 129 artesanías fueron elaboradas con fauna marina como caracol pala, colmillos de tiburón y tortuga carey. En este operativo también lograron recuperar 19 especies silvestres entre aves, babillas y serpientes. El general Nicolás Zapata, comandante de la policía en Cartagena. Se incautaron 129 artesanías, es decir, estamos trabajando mucho en la prevención y llamando la atención para que ese tipo de delitos no se cometan. De estos casos no hay capturados. La policía benefició a 860 personas con charlas de prevención para la no elaboración de alimentos con especies de fauna silvestre. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. Pack de Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las 11 de la noche, 13 minutos. En Nueva EPS te conocemos. Por eso creamos planes complementarios a la medida de los colombianos. Integral, básico y plus. Con lo que te gusta de una prepagada, pero por menos. Conócelos en experienciapack.co y descubre el ideal para ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican términos y condiciones. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Astronomía. Caracol, estamos dando un pequeño paseo por el universo, arrancamos con ese super telescopio que va a haber ahora nuevo en Pasto, nos metimos en el tema de los asteroides y meteoritos y ya sabemos que aquí en Colombia nuestros científicos también nos defienden de esos posibles impactos de estos cuerpos celestes, y vamos a seguir hablando de astronomía. Y yo le querría preguntar al doctor Alberto Quijano, se está hablando muchísimo del nuevo telescopio de NASA, que parece ser que dentro de poco meses va a empezar a dar ya nuevos datos. Doctor, ¿qué es lo que tiene ese telescopio que lo hace tan especial y por qué los científicos estáis pendientes a esos datos que va a dar? Bueno, sí, efectivamente ya estamos a pocos meses de que el telescopio James Webb comience a emitir datos ya propiamente científicos. En este momento ya he enviado fotografías de la calibración. Es fantástico lo que han hecho. ¿Por qué? Porque a los amables radioescuchas les quiero comentar lo siguiente. Cuando se colocó en órbita el telescopio Hubble, se tuvo un problema que después de colocarse en órbita resultó miope el telescopio. Las imágenes estuvieron completamente borrosas. Entonces, creo que después de 4 años, los astronautas tuvieron que ir a remediar ese problemita Ella me habló como una especie como lente de contacto que le colocaron al telescopio para quitarle la miopía. Pero el telescopio Hubble está a una distancia relativamente pequeña. Está entre 400 y 500 kilómetros. En cambio, este telescopio está en un punto lagrangiano que está a 1,5 millones de kilómetros. Allá no pueden ir los astronautas. Entonces, si este telescopio hubiera presentado problemas como los que presentó el telescopio Hubble, habría sido una catástrofe para NASA. Este telescopio creo que se demoró como 20 años desde que se inició. Es parecido a nuestro proyecto. 20 años. Como los políticos también tampoco funcionan bien en Estados Unidos. Pero hay que ser más. Y también los científicos se cuidaron mucho de hacer un lanzamiento cuando ya estén resueltos todos los problemas, para luego evitarse esa catástrofe, ¿no? Porque ya en el espacio no se lo puede, no se puede reponer los desperfectos. En este momento ya el telescopio estaba completamente doblado, llamémoslo así. Luego se desdobló. Fantástico todo lo que ellos hicieron. Yo creo que lo más leal que uno tiene es más o menos la electrónica, pero la mecánica no. La mecánica puede fallar cualquier cosita, y como ha fallado muchas veces, por ejemplo en el telescopio Hubble, cuando se hicieron cambios de cámaras, cuando se hicieron sustitución de paneles solares, los astronautas tuvieron problemas. Afortunadamente en este telescopio no se ha presentado el primer problema, y ahora ya están desplegados los 18 sectores hexagonales. Ya, ¿qué fue lo que hicieron? Cada sector producía una imagen de una estrella, pero completamente distinta a la de los otros telescopios hexagonales. Después de hacerse la correcta calibración del telescopio, las 18 imágenes ya se redujeron a una sola. El telescopio está mirando una estrella y lógicamente tiene que producir una sola imagen, y esa imagen ya la consiguieron. El ajuste de los espejos hexagonales es fantástico. Para que se asuste un poco, tenían que hacer medidas, tenían que hacer cambios en la altura de los elementos hexagonales del tamaño de una 1/10 del grosor del cabello humano. Wow. Eso se lo hace con técnicas de difracción, de óptica, y ya está correctamente calibrado. Ahora tiene que calibrar los espectrómetros, y va a ser fantástico cuando ya tengamos las primeras imágenes, ¿no? Germán Puerta. Bueno, en realidad lo del telescopio va a ser emocionante. A ver, ¿qué hace un telescopio? Un telescopio nos da detalles más precisos de objetos lejanos. Pero estando, como lo mencionamos, en la Tierra, la atmósfera es un problema. Por eso hay que salir al espacio. Y hay varios telescopios en el espacio. Tal vez el más famoso es el Hubble. Ahora, el diámetro de los lentes te permite recoger más información y más luz. El Hubble tiene 2.5 metros, y este James Webb creo que tiene casi 7 metros. Entonces, además trabaja en el infrarrojo, que es como medir el calor y la luz de los objetos lejanos. Nos va a permitir registrar información de galaxias que apenas tienen 500 millones de años de edad después del Big Bang, y nos va a permitir ver cómo nacen las estrellas en nuestra propia galaxia. Y también leer y obtener información de los exoplanetas, que Alberto conoce muy bien el tema, los exoplanetas, ¿sí? Y como sucede mucho con este tipo de misiones, nos va a dar descubrimientos que en este momento no sabemos cuáles son, van a ser insospechados. Y para mí lo más interesante es que va a inspirar a toda una nueva generación de astrónomos, igual que el Hubble nos cambió por completo nuestra visión del universo, nos dio un universo de colores, esas nebulosas, galaxias, sí, fabuloso. Este telescopio nos va a dar un salto también en información y en imaginación similar, así es que realmente estamos muy, muy, muy emocionados. Y lo que Alberto dice de la mecánica y de todo lo que tiene, realmente leí un artículo antes del lanzamiento que decía las 50 cosas que pueden salir mal. Wow. En el telescopio James Webb, y no salió ninguna ha salido mal, ¿eh? Pues genial. Sí, bueno, hay una cosa interesante antes de que me olvide, que la mencionó también el doctor Germán, es que por ejemplo los telescopios espaciales que hay en este momento trabajan fundamentalmente en las ondas visibles, desde el rojo hasta el violeta. También trabaja el Hubble en ultravioleta y en el infrarrojo cercano. Pero ¿qué es lo que pasa con las estrellas y las galaxias que están muy lejos? En el universo existe mucho polvo estelar, y el polvo, esas longitudes de onda no las deja pasar, las dispersa. En cambio, como este telescopio va a trabajar en el infrarrojo medio, la longitud del infrarrojo medio no va a ser dispersada por el polvo y nos va a permitir ver a grandes distancias. Y hay una cosa muy interesante, que después de la gran explosión del universo, no fueron simultáneas las estrellas. Las personas creen que las estrellas nacieron simultáneamente con la gran explosión, y las estrellas nacieron después. Hay muchas teorías sobre eso. Se habla de un universo oscuro, de un universo no transparente. Con el James Webb se va a ver si esas teorías son correctas o no. Para mí es fantástico cuando una teoría es necesario corregirla, porque eso nos indica que estamos creciendo en la ciencia. Una pregunta. Con este nuevo telescopio, si trabaja en infrarrojo, ¿no vamos a ver entonces las imágenes fabulosas que comentaba el doctor Germán Puerta, que vimos con el James Webb? Yo recuerdo un libro que sacó NASA con unas imágenes fascinantes del universo, esas nebulosas, de repente fue un universo que nadie se imaginaba. ¿Con este entonces no, porque trabaja en infrarrojo, o puede trabajar en diferentes longitudes de onda y volveremos a ver una foto alucinante del universo? No, James Webb va a trabajar en el color rojo, va a trabajar en el infrarrojo medio, pero le quiero comentar lo siguiente. Las famosas imágenes que recibimos de los telescopios, nosotros no las podemos mirar, porque las imágenes de los radiotelescopios son información en ondas de radio. La vista humana no puede mirar ondas de radio. Pero entonces hay unos trucos matemáticos que a uno le permiten ver lo que es invisible. Por ejemplo, los murciélagos, ellos pueden alcanzar hasta 80.000 Hz. El oído humano, un oído humano muy bueno, por ejemplo, de los niños, puede escuchar hasta 20.000. No puede escuchar ciertos sonidos de los murciélagos, pero esos sonidos se los puede captar con un micrófono de ultrasonido. Luego se lo divide electrónicamente, se le baja la frecuencia y ya se lo puede escuchar. Entonces, uno puede hacer transformaciones de imágenes, por ejemplo, de ondas de radio, en imágenes que uno puede mirar. Entonces sí vamos a mirar imágenes sorprendentes. O sea que veremos. Sí, no, claro, solo, sí. Veremos. Sí. Ah, eso me parece buenísimo. Surgió el tema de los... ¿quería usted contar algo, doctor? No. En realidad, recuerden que las imágenes del Hubble también no las vemos así. Si tú vas en una nave espacial y te acercas a la nebulosa, por ejemplo, de los pilares de la creación, que es tan icónica, pues no la vas a ver así. Hay un trabajo digital y técnico, ¿no?, que te permite visualizar esto. Con el James Webb vamos a tener imágenes, pero también muy trabajadas. No, listo, a mí me encanta que las trabajen. Yo, como soy periodista, lo que quiero es verlas y ponerlas en mis redes sociales, porque me parece maravilloso y me parece fascinante ver un universo así, ¿no? Un universo que nunca habíamos visto. Y esa era mi duda, así, del James Webb. Y vamos a tener también eso, y los dos nos los habéis aclarado perfectamente. Obvio, tenemos que meternos en el tema de exoplanetas. Yo no sé cuántos exoplanetas se han descubierto ya, porque hace muchos años la ciencia decía que no era fácil que hubiera planetas como el nuestro, así, en este rango en el que era posible la vida, pero eso parece que cambió. Se han descubierto muchos exoplanetas y en muchos de ellos se habla que podría haber vida. Una vida que a lo mejor no nos podemos ni llegar a imaginar, porque sería en un planeta y en un entorno completamente distinto, y sería algo hasta grotesco de pensar. Doctor, ¿cómo ha ido evolucionando la ciencia en las últimas décadas respecto no solo a buscar esos exoplanetas, sino a pensar que son muchísimos más de los que imaginábamos y más posibilidades de vida, aunque sea muy lejana y posiblemente nunca podamos llegar hasta allí? Bueno, sí, es fantástico lo que se está descubriendo ahora, sobre todo con la misión Kepler y con otras misiones. Ustedes recuerdan que hace un poco más de 500 años un gran pensador filosóficamente, Giordano Bruno, él imaginó que alrededor de las estrellas deberían existir planetas y que en esos planetas debería haber vida. Por haberse adelantado 500 años a la ciencia de esa época, pues la Santa Inquisición, entre comillas, lo mandó a la hoguera. En este momento, pues Giordano Bruno debe estar feliz en la dimensión del donde él viva. Había de estar con Carl Sagan, con los grandes pensadores de la física, porque efectivamente ahora se han descubierto muchos planetas alrededor de las estrellas. Y hay estrellas que no únicamente tienen un planeta, sino muchos planetas. Entonces, si la cantidad de estrellas que hay en el universo es mucho más grande que todos los granitos de arena de todas las playas de la Tierra, la cantidad de planetas que hay en el universo es fantástica. Y filosóficamente, pues también podemos pensar que la vida no puede haber surgido únicamente aquí en la Tierra. No tenemos nada importante aquí en el Sol y en la Tierra para que haya surgido vida. Ese fenómeno, yo creo que es un fenómeno común en el universo. Puede haber surgido vida de otras formas, ¿no? Los científicos hablan que así como la vida nuestra es en base al carbono, también puede ser en base al silicio, que están en la misma familia, y los computadores trabajan con el silicio. Entonces, tiene que haber vida más avanzada que nosotros, menos avanzada igual. Lo que no creo es que se parezcan a nosotros. Desafortunadamente, hasta ahora no hay pruebas científicas que nos indiquen que hayan hecho contacto con nosotros, ¿no? Yo tengo una visualización de algo ahora que se está hablando de cosas fantásticas, pero uno no puede irse a tratar de explicar eso con pocos datos que uno tiene, ¿no? Germán. Bueno, hace unas pocas semanas la NASA anunció que llegamos al número 5000. Exoplanetas. Exoplanetas, sí. Esto es interesante porque Esta es información sobre todos estos exoplanetas, la gran mayoría vienen de la misión espacial Kepler, del telescopio Kepler que mencionó el profesor Quijano. Pero miren ustedes lo que sucede, el telescopio Kepler ya no funciona, hace tiempo que no funciona, pero hasta ahora está la cantidad de información que nos envió, que todavía se está procesando, todavía estamos descubriendo exoplanetas con la información que de un telescopio que ya no funciona. El volumen de información que recogen estas misiones es enorme, no sé si se mide en teras o en este tipo de cosas. Ahora, de estos 5.000 exoplanetas, aproximadamente 250 están en la zona de habitabilidad de las estrellas, más o menos rocosos. Podría decir que tienen la cuota inicial para ser un planeta como la Tierra, ¿sí? Y 250, eso es como el 5% de esos 5.000 exoplanetas. Pero si extrapolamos a las 300.000 millones de estrellas que tiene nuestra galaxia, entonces la cifra daría unos 15.000 millones de planetas en zonas de habitabilidad, y esos son números grandes. Me gustaría la opinión de Alberto sobre estos números, ¿no? Y sobre esa posibilidad de planetas como la Tierra en zona de habitabilidad, que implicaría que hubiera agua líquida en la superficie, ¿no? Sí, yo creo que ese número está dentro de ese margen que acaba de hablar el doctor Germán Puerta. El problema es porque hasta ahora científicamente no hemos recibido una prueba de comunicación con civilizaciones extraterrestres. Cuando yo estaba estudiando en Puerto Rico, empezó la misión SETI. Y la misión SETI se hizo con el radiotelescopio de Arecibo, pues, que tenía un diámetro de 305 metros y que ahora desafortunadamente colapsó. Pero ya tenemos otro radiotelescopio gigante en la China. Durante todo ese tiempo no se captó ninguna señal que sea extraña. Aunque en algún tiempo, en la década de los 70, se recibió una señal, la señal WOW, y que nunca más se la volvió a recibir, y que ahora ya se sabe que fue un problema propiamente de la electrónica del radiotelescopio, pues hasta ahora no hemos recibido ninguna información. Pero Carl Sagan hablaba lo siguiente, de que también pueden haber nacido civilizaciones y que ahora ya no existan. Nosotros estamos en un planeta bastante complicado. En este momento la situación en la Tierra no es como muy buena. Estamos casi volviendo a la famosa Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos de los 60s, 70s, ¿no? ¿Y qué pasa si una civilización se autodestruye? No puede dominar los alcances tecnológicos, pues se pueden destruir. Puede que de repente se esté cumpliendo eso en el universo. Carl Sagan decía que si las otras civilizaciones que supuestamente existen se parecen a nosotros, la probabilidad de que estén todavía vivas es muy pequeña. Sí, ojalá algún día pues ya tengamos un mensaje codificado. Me gusta mucho Contacto, que fue también una obra de ciencia ficción de Carl Sagan, donde allí se establece un contacto, ¿no? A través de una onda de radio, pero hasta ahora a través de las ondas de radio no tenemos contacto. También yo tengo es una inquietud. Nosotros queremos que otras civilizaciones se comuniquen con los métodos que empleamos nosotros. Ese es el problema. ¿Y si ellos tienen otros métodos? ¿Y si no se comunican con radio? Sí. Por ejemplo, un estudiante mío que está en Estados Unidos, él estuvo haciendo una tesis en doctorado de comunicación con neutrinos. Eso está en pañales todavía. pero si hay civilizaciones que utilizan esa tecnología, nosotros todavía no la utilizamos. Ellos sí están enviando mensajes y nosotros no les podemos contestar. Ese es el problema, ¿no? Que queremos que se comuniquen con nosotros con el teléfono que nosotros tenemos en la casa. Con Wi-Fi, sí, es complicado. No, es muy difícil lo que pasa, y bueno, el programa de astronomía, y no quiero meterme en este tema. Todo ha cambiado mucho desde el diciembre de 2017, cuando se filtran los famosos vídeos de la NASA, son en concreto tres, sobre ovnis. Solo se filtró un documento, un informe, yo lo tengo del año, de un avistamiento que hubo en el año 2004 en las costas de San Diego, y realmente explicar qué hacía esa nave, cómo se movía y todo, con los testigos, con los testimonios tanto de los pilotos, David Frevor fue el que habló, un piloto de un F-18, como con los registros de radar, que esos registros de radar se hacen porque se cambian los radares para detectar misiles hipersónicos. Y luego las declaraciones de un contratista de NASA, que es el señor Bigelow, el dueño de Bigelow Aerospace, hicieron que realmente todo esto del fenómeno OVNI, que están aquí y demás, fuera un boom mediático. Y además, en los últimos años y en los últimos meses y ahora ya en los últimos días, es que no han parado de filtrarse tanto documentos del Pentágono. Lo último, pues hace un mes y poco, sí, el New York Times recogiéndolas, los testimonios de un contratista, un astrofísico que trabaja para el Pentágono, diciendo que estaba investigando restos de estas supuestas naves y que los materiales no eran replicables. Eric Davis, no que lo diga yo, lo dijo New York Times y lo dijo Eric Davis. Y esto ha cambiado un poco todo y ha hecho que, bueno, pues que haya de repente un debate en la ciencia que quizás antes no había. La ciencia simplemente decía, oye, esto no existe y ya, porque es verdad, no tenemos ninguna comunicación de radio, o sea, todo lo que habéis dicho es completamente cierto. Pero, bueno, lo que digo, el señor Bigelow dijo, no busquemos vida en otros mundos, que la tenemos aquí, de otros mundos acá. Eso fue una cosa que a todo el mundo impactó, lo dijo en un programa en CBS, y luego se supo que él es el contratista de Pentágono que lleva la investigación, con un proyecto que tenía un presupuesto de algo más de $20 millones al año. Esto ha hecho que entre en debate. A mí no me gustan estos debates con científicos. Cuando hago ciencia y no me meto en esto, pero sí hago periodismo, me encantan esos temas. Con Germán he dado una charla sobre ovnis en Uniandino, por ejemplo, y cada uno pues tenemos una visión distinta, y me parece maravilloso, o sea, que podamos dialogar, porque en el mundo en el que vivimos hoy día, y creo que los comunicadores y científicos deberíamos dar un mensaje, y es que se puede dialogar sin que tengamos que matarnos aunque no estemos de acuerdo en una cosa. Eso yo creo que también es importante comunicárselo a la sociedad. Creo que no tenemos tiempo. Si queréis ahora responder a lo que he dicho cualquiera, Germán o Alberto, ahí tenéis el micrófono. Pero bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Astronomía Caracol, pero no os vayáis, que ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Los deportes en Caracol Radio. Atlético Nacional, que está en las maduras, clasificado a cuadrangulares, invicto en 6 jornadas y con la mayoría de jugadores en excelente nivel. Todo lo ha logrado de la mano del técnico Hernán Darío Herrera, que tiene su método. Un secreto de uno, gracias a Dios he tenido un equipo muy generoso en todo y uno ha estado con ellos en los momentos difíciles, en los momentos ahora que están ganando, también está con ellos. Ya lo del manejo, todo eso, yo tengo un grupo muy grande acá en Nacional, en la institución, que me está ayudando para manejar este equipo. El cuadro verdolaga, que mañana enfrentará a su paisano Águilas Doradas, que dirige Leonel Álvarez, lleva 5 victorias y un empate bajo la dirección del arriero Herrera. La IndyCar ya está andando y tenemos a una colombiana representándonos en Tatiana Calderón, quien se estrenó esta temporada en una de las categorías más exigentes y duras del automovilismo mundial, donde en el pasado ya nos han representado Juan Pablo Montoya, que incluso quedó campeón, y también una generación muy talentosa que por falta de apoyo económico no pudo continuar, donde habían nombres como Carlos Muñoz, Sebastián Saavedra, Gustavo Yacamán, Gaby Chávez, entre otros. Tatiana habla de cómo empezó en la IndyCar. La IndyCar es una de las categorías más competitivas, yo creo que en ranking pues es la segunda de monoplazas después de la Fórmula 1. Hay varios pilotos que han pasado pues por la Fórmula 1 que están corriendo hoy aquí, como Román Grosjean, Marcus Ericsson, bueno, el propio Juan Pablo Montoya correrá ahora en mayo también, nos veremos las caras ahí. Entonces creo que si uno logra hacerlo bien en esta categoría con tanto nivel, pues son buenas noticias. No es fácil acostumbrarse a estos nuevos carros y sobre todo a los circuitos callejeros de la IndyCar, unos de los más exigentes del mundo. La próxima carrera de Tatiana será el 1 de mayo en el Gran Premio de Alabama. Caracol Radio, más compañía. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Astronomía Caracol. Y estábamos hablando precisamente del tema, bueno, efectivamente, no hay ninguna señal de radio cotejada al 100% que digamos se han intentado comunicar con nosotros. Y como yo he hecho ese speech al final del último bloque, si Germán o Alberto queréis comentar algo, ahí tenéis el micrófono. Bueno, yo sí quiero comentar algo. Realmente esta búsqueda de vida en otros mundos es tal vez una de las preguntas milenarias que tiene la humanidad. Al observar este inmenso universo que nos rodea, nos podemos preguntar si realmente estamos solos o no en el universo. Y yo creo que en este momento pues no hay ninguna prueba así fehaciente de que estemos siendo visitados o que hayamos sido visitados, a pesar de esos indicios que siempre discutimos con Juan Jesús estos temas, pero advierto una cosa, en este momento hay una nave, hay varias naves, una china y una de NASA en Marte, y tienen misiones para buscar posibilidades de vida bacteriana. En el sistema solar, sí. No, jamás hubo marcianos, pero el hecho de que encontremos de pronto bacterias bajo la superficie o que las hubo, significa que dos mundos tienen vida. La Tierra y Marte, y ese ya sería un descubrimiento pues del milenio. Y así hay posibilidades de este tipo de formas de vida en algunas lunas de Júpiter o de Saturno, ¿no? Miren ustedes que la luna Europa en Júpiter tiene más agua bajo esos hielos, hay más agua que toda el agua que hay en la Tierra. Y bueno, ¿y cómo serán estos otros mundos? Serán los exoplanetas. Y son tal la cantidad, tal las posibilidades, que lo único que podemos pensar es que la ciencia en algún momento va a tener estas respuestas, y espero que las tengamos no sé, en el corto plazo, ¿no? El James Webb va a aportar mucho en esta información. Esperemos que así sea, y tengo muchas ganas de ver esas fotos, aunque sean retoque digital, os lo aseguro. Estamos en el último bloque del programa, y yo tenía una pregunta en mente que le quería hacer al doctor Alberto Quijano. Y es que yo muchas veces, pues cuando leo en revistas de ciencia, se comenta que no sabemos prácticamente que más del 90% del universo que sería energía oscura y materia oscura. Y es una cosa que me fascina, porque incluso viendo esas imágenes del Hubble, digo, madre mía, todo lo que nos falta por conocer. Doctor, ¿exageran las revistas de ciencia que yo leo o realmente es así? ¿Tanto nos falta por conocer del universo? No, efectivamente es una verdad lo que usted ha leído. Del universo conocemos muy poco. En alguna oportunidad, Carl Sagan decía que si se hubiera respetado todos los avances de los griegos, en este momento estaríamos viajando hacia las estrellas, porque la ciencia se detuvo durante bastante tiempo. No entendemos, por ejemplo, lo que es la materia oscura. La materia oscura es una es algo que existe en el universo. Dentro de las medidas se puede determinar que hay un ente que está haciendo una función allí, pero ¿qué es lo que ha pasado con la materia oscura? Que hasta ahora ningún detector de los que se han probado ha detectado la materia oscura. También hay la energía oscura. Cuando se descubrió que el universo se estaba expandiendo con velocidad constante por Homerson y Hubble hace bastante tiempo atrás, se pensaba que el universo se estaba expandiendo en forma uniforme, pero ahora se ha repetido en muchos observatorios y centros de investigación el experimento, y se encontró asombrosamente que el universo sí se está expandiendo, pero no en forma constante, sino que está acelerado. Y los científicos se imaginaron otro nuevo ente que se llama la energía oscura, que sería la responsable de la repulsión entre las galaxias. Eso no está claro todavía, ni la materia oscura, ni la energía oscura. No sabemos si estamos solos o no en el universo. No sabemos realmente acerca del origen de la vida. La gravitación, de acuerdo a las teorías de Einstein, es un poco diferente a lo que pensaba Newton, porque para Newton era una fuerza que actuaba instantáneamente entre el Sol y los planetas, pero Einstein lanzó una teoría completamente diferente que tiene que ver con la deformación del espacio y tiempo, y que la gravitación no es una acción instantánea, sino que viaja a la velocidad de la luz. Él también predijo las ondas gravitacionales que ya se las ha encontrado experimentalmente. Hay muchas incógnitas en el mundo de la astronomía. Germán. Y tampoco sabemos qué hay en el interior de un agujero negro, o a dónde se va la materia o energía que es allí capturada, lo que podría inducir que habría otros universos o multiversos. Yo tengo siempre una idea cuando se trabaja con estos temas que son de la cosmología, y es que aquí la imaginación forma un papel importantísimo, porque estamos en el límite del conocimiento y la creatividad de formar parte de todos estos experimentos. Muchas veces algunas personas me preguntan, bueno, yo quiero estudiar física, quiero estudiar cosmología, y yo digo, bueno, entonces empieza a ejercitar tu imaginación y tu creatividad. Y en ciertas universidades se hacen experimentos y experiencias entre científicos y artistas, como los músicos o los pintores, porque interactúan entre sí y se enriquecen mutuamente. El científico se enriquece con la creatividad de los artistas, y los artistas se enriquecen con el rigor científico de los físicos, y todos ganan, ¿sí? Y este es un ejemplo típico de lo que se debe hacer en cosmología: mucho ejercicio de imaginación y de creatividad, porque estamos en la frontera de lo desconocido. Es que yo creo que todo ese tipo de cosas multidisciplinares y el que haya un diálogo en cualquier tipo de cultura, y lo digo yo que soy periodista, ¿vale? Creo que es fundamental, y creo que eso enriquece una sociedad. Y repito antes, el que no estemos de acuerdo no significa que nos matemos. No voy a decir que a mí no es cierto que se me conozca, no en Colombia, en toda Latinoamérica, por mis trabajos sobre ovnis, ¿vale? Pero cuando hablo, por ejemplo, del conflicto ucraniano, que el podcast que he hecho tiene más de 800.000 escuchas, pues no sé cuántos insultos me han hecho simplemente por decir esto. Qué barbaridad que un país invada a otro. Creo que el periodismo, por ejemplo, que no tiene nada que ver a lo mejor con la ciencia en principio, pero sí puede acoger a la ciencia, y sí podemos hablar de absolutamente cualquier cosa. Yo eso sí creo que es enriquecedor para absolutamente todos, y desde todas las disciplinas deberíamos de dar, desde mi punto de vista, una lección así, como las charlas que yo di con Germán Puerta de OVNIs, aunque no estemos de acuerdo en absolutamente nada y no sucede nada grave. Cuando has dicho una cosa que me fascina, que es el tema de los agujeros negros, y creo que una de las grandes mentes científicas que se metió en eso fue la de Stephen Hawking. Yo le querría preguntar al doctor Alberto Quijano, este concepto del multiverso, que ahora se ha puesto muy de moda por las películas de Marvel, ¿los científicos lo lleváis manejando desde tiempo atrás? Ese concepto también es muy importante y es otro desconocimiento que nosotros tenemos en la ciencia, porque hay algunos científicos que establecen que si hubo una explosión y se originó nuestro universo, también hubo la probabilidad de que se originen otras explosiones no simultáneas y que se originen otros universos completamente diferentes. Y de repente hasta con físicas y químicas completamente distintas a la nuestra. Eso es muy interesante. El problema es que sobre eso sí creo que no vamos a llegar a tener la respuesta, porque estamos hablando de otros universos que no tienen contacto con el nuestro. Por ejemplo, en nuestro universo, la velocidad de la luz en el vacío es un límite. Según la teoría de la relatividad, no se puede tener velocidades mayores que la velocidad de la luz en el vacío, ni siquiera iguales. Pero hay científicos que hablan que puede haber, por ejemplo, los taquiones, que son partículas hipotéticas que viajan a mayor velocidad que la luz, pero nunca bajan la velocidad a menos velocidades. El problema es que esas partículas no se pueden detectar con los instrumentos que tenemos, y eso es un problema bastante complicado. Sí, yo creo que hay muchas dimensiones, pero desafortunadamente eso por el momento se va a quedar en el campo de, digamos, de la imaginación, de los conceptos filosóficos y teóricos. Sí, serían hipótesis, pero como no son universos observables, efectivamente sería complejo. Pero incluso en la última, en el remake que hicieron de la serie Cosmos, este científico norteamericano Tyson hablaba de ese concepto de multiverso y lo hacía en una imagen muy bonita donde se veía una cascada y él decía: y es posible que nuestro universo sea como una gota de agua dentro de esta cascada donde hay mucho más. Pero efectivamente son hipótesis, sí. La ciencia solo puede hablar de las cosas que puede comprobar. Alejandro Bernal. Juanje, uno de los mayores misterios del universo que ha desconcertado desde hace décadas a la comunidad científica es algo que se conoce como el gran atractor, una anomalía gravitatoria que fue detectada en la década de los 70 cerca al supercúmulo de la Niquea. Y de acuerdo a algunos científicos, esta anomalía gravitatoria es capaz de atraer galaxias con un radio de más de 300 años luz. La pregunta que le quiero hacer al doctor Alberto es la siguiente: ¿qué implica una anomalía de estas características en nuestro universo? Las anomalías se dan es cuando se investiga mucho más profundamente en la ciencia, cuando no se conoce mucho la astronomía, pues tampoco no se presentan esas anomalías, pero cuando ya se tiene sensores muy exactos, ya se comienza a entender mucho más el universo. Entonces, pues, como lo decía anteriormente, realmente todavía no comprendemos realmente la estructura de nuestro universo. Y tenemos que prepararnos ahora que vamos a tener el telescopio James Webb. Yo creo que nos vamos a admirar de todos los descubrimientos que se van a hacer y algunas teorías creo que necesariamente van a tener que ser reformadas. Por ejemplo, creo que una, yéndome un poco fuera de la pregunta que hizo usted, en este momento el telescopio Hubble, el telescopio viejito Hubble, que ya ha cumplido su misión en el espacio, acaba de descubrir la estrella más lejana. Entonces yo creo que ese es un objetivo para el James Webb, que tiene elementos mucho más poderosos que el James Webb. Una pregunta que me gustaría hacerle también. Uno de los grandes misterios del universo es la vida. Si encontrásemos vida, aunque fuera a un nivel muy microscópico, en Marte y en Europa, en la luna de Júpiter, ¿seríamos capaces de entender mejor el universo o esto quedaría solamente en manos de los biólogos, que es otra rama de la ciencia? No, yo creo que ese sería el descubrimiento más espectacular de los últimos años. Y ojalá Perseverancia pueda descubrir, porque el cráter Jezero, en donde está haciendo las investigaciones, se supone que fue un gran lago. Y ojalá encuentre elementos que prueben que allí por lo menos hubo vida primitiva. Porque cuando hablamos del agua líquida, el agua líquida tiene la firma de que va a facilitar las posibilidades de vida. Y si allí hubo agua, pues por lo menos teóricamente se postula que allí debió haber vida primitiva, ¿no? ¿Por qué esa vida no se desarrolló? Supongamos si existió en Marte, ¿por qué no se desarrolló? Eso hay que investigarlo. Hay que investigar también, por ejemplo, ¿por qué Marte en este momento no tiene campo magnético? Es un campo magnético remanente. No es como el campo magnético que tiene la Tierra. Y el campo magnético que nosotros tenemos evita que las radiaciones mortíferas del Sol y de las estrellas acaben con la vida. En este momento Marte pues no tiene campo magnético. Eso va a ser un problema para los astronautas, porque ya no van a tener un protector de las partículas de alta energía, ¿no? Germán Puerta. Bueno, la misión Perseverancia es un excelente ejemplo de cómo trabaja la ciencia. Que a propósito, una de las responsables de la misión es la colombiana Diana Trujillo, caleña, que es responsable ahí en NASA y es parte de esta misión. Pero miren ustedes que lo que hace la misión es tomar muestras efectivamente del subsuelo de este antiguo lago, del cráter Jezero, y las coloca en unos recipientes. Pero la misión está diseñada para ir, descender allí y traerlos de regreso para poder ser analizados en algún momento. Pero esa misión que va a traer esas muestras de regreso no está planeada sino para dentro de 12 años. Entonces miren ustedes que se hace una misión que toma muestras, pero los análisis no se van a hacer sino hasta dentro de 15 o 18 años. Es posible que los científicos que trabajaron en la misión inicial no estén en la misión, en los experimentos que va a determinar si hubo o no hubo vida en el planeta rojo. Bueno, sí, y hay que decir también que fue noticia hace pocas semanas que el ex jefe científico de la NASA, James Grimm, había desarrollado un proyecto para terraformar Marte. Y además hay un montón de científicos trabajando en esto, creando un campo electromagnético desde un satélite artificial. Y es algo que fue noticia a nivel mundial y todo el mundo recordó las palabras de Stephen Hawking, juraría que fue en el año 2017, cuando él dijo, nos tenemos que preparar para que parte de la humanidad abandone la Tierra en 100 años porque la llegada de nuevos virus y el cambio climático harán la vida en la Tierra muy compleja. Y por desgracia, el mejor cerebro del mundo en aquella época por ahora está teniendo toda la razón. Llegaron virus y el cambio climático, el informe de la ONU de hace también dos semanas, otra noticia, nos dice que todos los cálculos estaban equivocados y que esto va de mal en peor. Sí, pero las películas de ficción nos muestran que los que abandonan la Tierra y lo logran son los millonarios. Y eso va a pasar. Y eso es lo que defendió mi canal de YouTube, sí. Así es de que Alberto, con sus billetes de monopolio, no creo que pueda comprar ese pasaje. Alberto, ¿qué opina usted de estas noticias? Así es, bastante complicado, ¿no?, la situación en la cual estamos. Y también, qué importante, los grandes pensadores de la antigüedad, cómo llegaron a acertar cosas que en este momento se están cumpliendo, y también el avance de la tecnología. Usted seguramente, Juan Jesús y Germán Puerta, seguramente leyeron también una caricatura de Dick Tracy. Dick Tracy, un detective, ¿no?, que se comunicaba en la década de los 60s con un reloj que ahora es el celular, y cómo los viajes espaciales ahora nos permiten que nos estemos comunicando a través de internet. Eso yo en mi época nunca me imaginé que íbamos a llegar a tener. Y también las teorías que puede haber epidemias que propiamente se deban a contaminación del espacio, ¿no? Hay algunas teorías sobre eso. Bueno, yo no estoy diciendo que el virus ahora, el COVID, tiene que ver con eso, pero sí hay algunos científicos que han lanzado teorías sobre eso, ¿no? Efectivamente, uno que es de, juraría que es de origen de Sri Lanka. Este señor tiene un nombre muy, muy complejo de decir, que trabaja por una universidad británica, y él dijo que él pensaba que esto había llegado del espacio exterior. Pero bueno, cada uno son hipótesis, y me parecen todas destacables y a tener en cuenta por parte de la ciencia. Bueno, señores, pues faltan 4 minutitos y yo lo que quiero es que cada uno de sus conclusiones finales, sus redes sociales, para que les puedan seguir. Si quieres, arranca tú, Germán. Bueno, con el inicio del programa, con la noticia del nuevo Centro de Ciencia de Pasto, cuyo líder ha sido Alberto Quijano, estamos muy, muy emocionados, no solo por el telescopio, el planetario, sino lo que eso significa. Ese telescopio, además de 1 metro, significa que va a tener un campo visual muy amplio, va a ser ideal para hacer observación de asteroides y las preciosas imágenes de nebulosas, cúmulos y galaxias, ¿no?, que es lo que hace un telescopio de un campo visual tan extenso. Y bueno, estamos muy emocionados de que esto sea una realidad. En mis redes es Astropuerta en Instagram, Astropuerta en Twitter, y Germán Puerta en Facebook. Me encantaría que me escriban y me agreguen y nos pregunten archivos, información. Tenemos mucho por compartir sobre el tema astronomía y viajes espaciales. Muchísimas gracias, Germán, por ser parte de Noche de Misterio otra vez y por mostrarnos la ciencia de una forma tan sencilla y tan amena. Doctor Alberto Quijano, sus conclusiones, por favor, su cierre, redes sociales.